unos que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades, eventos, una charla a fondo con los paisas del barrio. Vientito, vientito, que entra por la herida al páramo olvido del alma dolida. Si ves a la pena por estos parajes, soltale un chiflido a Rial en tu viaje. Y cuando te canse, déjala en la orilla, baje un entrevero de barro y semilla, la vuelva florecita de limpio color. No vaya que adentro se me haga Ella nació en Río Cuarto hace 35 inviernos. Él ya estaba cerquita, jugando por las calles de Alcira Gijena. Ella comenzó su camino musical desde muy pequeña, estudiando guitarra con Marisa y canto con Artemia. Él continuó la tradición de su padre, incursionando en el mundo de la peluquería. También dicen que heredó de él una particular virtud, la de los dichos. Por eso, en casa de peluquero, se crió un guitarrero. Ella fue catequista y dio sus primeros cantos en las misas del pueblo. Él integró el grupo Huaque Pura, con quienes de tanto girar, un día se encontraron tocando en la vieja Europa. Mientras tanto, ella hacía vibrar los escenarios en el Festival de Folclore Joven de Saldán. Un día, Ella y él se cruzaron en Cultrum, espacio que reunía artistas de todo Río Cuarto. Dicen por acá, por el valle, que el joropo los unió musical y espiritualmente. Ya juntos tuvieron un kiosco y comenzaron a construir la casa que, luego de ser terminada, los vio venirse hacia este valle. Él ya había vivido por estos pagos anteriormente, y luego de ir y venir juntos, decidieron instalarse acá. Ella no lo sabía, pero en su vientre estaba Nazarena, quien acaba de cumplir 3 añitos. Las tres juntas viven hoy en día en Las Tapias y se acercaron para compartirnos su música y su palabra. Queridos por todos los paisanos y paisanas de estos pagos, hoy nos visitan Paola Morán y Fabio Palacios, embelleciendo nuestro 14º programa de Paisanos del Barrio. Arrancamos entonces este 14º programa de Paisanos del Barrio. Y bueno, hoy nos visita, como adelantamos, Paola y Fabio del dúo Pircal. Muchas gracias por venir acá a compartir este programita esta noche con nosotros. Es un gusto, la verdad. Y la sorpresa de toda la data que le han pasado, que es toda cierta. Tenemos un equipo de producción que es muy vasto. Qué bárbaro. Y que abarca todo el valle, lo que hablábamos hoy. Qué punta, bueno, punta. Por favor. Es implacable, la producción del programa es implacable. Hasta la cuna. No, sí, hasta la cuna, sí. Che, no, gracias a ustedes por invitarnos, che, qué gustazo de estar acá. Además que uno cuando viene a estos lugares es como venir a casa, a la casa de los amigos. Entonces nos sentimos muy, muy cómodos y muy contentos, felices de estar, la verdad. Bueno, la verdad sí, un alegrón. Un placer. Y siempre esa intro es porque con la idea de, bueno, de compartir un poco ahí la historia y de sorprender un poco también al que llega. Bueno. Lo lograron. De agarrar desprevenido al que llega. Vamos a hablar del disco, de la música, pero todo eso que está con una cara de susto, los dos. ¿Qué van a decir, no? Bueno, ahí en la intro un poco hablaba, decía la intro, digamos, ¿no? Que bueno, ya de chiquito estaban cerca, digamos, ¿no? Sí. Ya estaban ahí. Sí, de chiquito, o sea, Paola era chiquita, yo más crecidito, porque está bueno aclarar que yo le llevo 12 años a Pao. Y bueno, cuando ella nació, yo estaba viendo tenía 12 años y estaba viendo el Mundial 78 con los goles Kempe, digamos. Así que tenemos, o sea, que hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Pero sí, la verdad que yo a Paola la conocí cuando me fui. Yo vivía en las Chacras Sur en el año 2000, y cuando vuelvo a Río Cuarto por cuestiones de laburo, después de unos años de estar en Río Cuarto, la conozco a Pao. Y bueno, ahí sí ya no nos pudimos separar más. Y Río Cuarto, cuando... Bueno, vos, Pau, que Río Cuarto, porque Alcira Gijena es cerca, ¿no? A 45 kilómetros por la ruta 36 que une Río Cuarto con Córdoba, capital. Pero que es un pueblo chico. Es un pueblo de 7.500 habitantes, no más que eso. Que iban a hacer muchas cosas Río Cuarto, digamos, era como... Sí, sin duda, claro. Sí, dependíamos y dependemos de la ciudad de Río Cuarto, ya que es una ciudad, bueno, la segunda ciudad más grande de Córdoba, digamos, y bueno, como que todo pasa por ahí. Entonces, más cuando yo era chico, que el pueblo era mucho más chico, entonces había cosas que tenías que irte sí o sí a Río Cuarto a comprarlas, o bien... A comprarte un par de zapatillas, claro. Tenías que irte a Río Cuarto, o bien... qué sé yo, hasta, no sé, especialistas, médicos, qué sé yo, tenemos, todos volamos para el lado del Río Cuarto, digamos, ¿viste? Después ahora no, ya ahora cambia un poco la historia, el pueblo creció más y, bueno, no sé si es bueno o malo. Yo cambio. Ya me vine para acá. Cambio. Yo elegí por un pueblo más chico en Tras la Sierra y no me arrepiento para nada. ¿Y cómo era ese pueblo en esa época, en tus 12 años, en tu niñez? En mi niñez era un pueblo muy muy pequeño, donde nos conocíamos todos, donde todos nos seguimos saludando. y bueno, donde crecí felizmente, felizmente te digo, viviendo con mi familia y felizmente con la escuela, con mis amigos, primario, secundario, y bueno, disfrutando. Según dice mi vieja, un poco salvaje, me gustaba vivir arriba de los árboles, sobre los techos. Todo el día en la calle. Claro. Jugando la pelota, como corresponde, ¿no? Como ese pueblo tiempo, chico, no existía, como niño en pueblo chico. No existían las compu ni nada de eso que nos pudieran retener dentro de casa. Entonces, sí, fue una, la verdad que la pasé muy, muy lindo y tengo los mejores recuerdos de esa época, digamos. Y Pau, la Banda Norte, ¿qué era? ¿Qué es? ¿Un barrio? ¿Una zona? ¿Qué es? Sí, Banda Norte es un barrio bastante grande de la ciudad de Río Cuarto. Hay como dos barrios muy grandes, que está Alberdi y está Banda Norte, que es donde nosotros vivimos y donde vivía. Y donde está en la casa de mis viejos está una cuadra del río, así que también, como eso, ese paisaje como muy raro también. Banda Norte tiene parte como de la de como de si fuera de la ruta, de, como si costeara Río Cuarto, y después también tenés toda la otra parte donde el río pasa ahí, bueno, tenés todos los puentes que acceden al centro, a los otros barrios ahí de la ciudad. Una avenida grande, pero importante. Un gran barrio, muy grande es. Sí, sí. ¿Y Marisa? Marisa, la profesora de guitarra. Sí. Todos queremos saber quién porque es Marisa. Uno de los datos que más nos sorprendió, Marisa. La cara que puso, Pau. Y tu cara nos sorprendió también. Pensé que iba a entrar por esa puerta y ahí yo me caigo como con Dorito, así, patita para arriba. Bueno, esa es una historia. Cuando yo era chica, me acuerdo, bueno, como que me remonto un poquito antes. Cuando era chica, mis viejos siempre acostumbraban a tener ahí guitarreadas los fines de semana. Y yo siempre, cuando dejaban descansar la guitarra, que eran 5 minutos o era para ir al baño, bueno, ya aprovechaba y como que la rasgueaba así de costado. Y bueno, después de ahí, mis viejos me espiaban que hacía esas cosas y bueno, como que bueno, dijeron, no, le compremos. Tenemos que llamar a Marisa. Compremos una guitarra. No, y después aparece Marisa, que en realidad fue todo, bueno, era muy tímida. Yo era muy tímida. Yo era muy tímida y no conseguía ningún profesor que fuera a mi casa para que me diera así como sola, particular. Y bueno, fueron 2 años que, bueno, apareció Marisa. Y bueno, y ahí arrancamos con las clases de guitarra. Después me integré a un grupo que ella ya tenía como más grande, eran como 10 o 15 guitarreros ahí. Y ahí empezamos como que ahí saqué un poco la vergüenza, pudimos subirnos arriba en el escenario y disfrutar, pero éramos como 20 tocando el mismo tono, todo igual, cantando. La contención del grupo también, era, ¿no? La contención, claro, del grupo, sí. Y bueno, yo igualmente en ese tiempo habré tenido 10, 11 años, claro. Era chiquita y vergonzosa. Guitarra, ¿no? Que tuvo tanto, que han, digamos, de ahí salieron tanto. Muchos, tanto, claro, porque eran academia de guitarra. Eran academia, claro, pero era, claro, que pero era, no era una enseñanza por música, sino que era muy casero, te hacían rendir con, claro, teorías, cosas así. Yo fui como 8 años, de hecho tengo como un título de profesor de guitarra, pero bueno, te lo dan por la perseverancia. No está mal. Está buenísimo. No, después yo tuve mis primeras monedas, me lo gané enseñando guitarra y bueno, eso me habilitó a que pudiera ir. Pero sí, está bueno, está bueno. Bueno, y ahí aparece Marisa en esa historia, que bueno, fue como una de las, qué sé yo, como que me dio el empujón así, a animarme, a cantar, a no tener vergüenza, no importa lo que pase, agarrar la guitarra y cantar, no importa, no pasa nada. Y eso estuvo buenísimo. ¿Y qué cantaba, Pau, a esa edad? Y de todo, pero folclore, ¿eh? Siempre por el folclore, sí. Siempre como que sentí una conexión como muy, como que no siento que puedo cantar cualquier cosa. Como que las raíces por ahí, como que bueno, me siento como más conectada con el folclore, con la música latinoamericana, hasta con el reggae podría decir que también siento una conexión, como que es muy bonita lo que me pasa, pero no, después otra cosa no, rock, no sé, blues, jazz, no me animo, tango, ni tango ahí me animo. Ahí escuchábamos en la cortinita del texto una banda de Río Cuarto, la Tiembla de Lirio Orquesta. Los chicos, sí, son amigos, los chicos, amigos nuestros. Amigos ustedes, sí. Sabemos. Otra cosa ahí clave fue el tema de la peluquería, ¿no? ¿Cómo? El tema de la peluquería, bueno. ¿Lo tuviste que hacer con una herencia? No, mira, yo te cuento cómo fue la historia. Yo vengo de una familia de peluqueros, mis tías peluqueras, mi viejo peluquero. Vos tenías tijera como ella tenía guitarra. Ella agarraba la guitarra, vos agarraba la tijera. Bueno, pero yo ya había largado con la música ya a mí, ya de 14 años, ya estaba con la viola. Bueno, yo me caso porque yo soy un hombre casado. Sos un hombre casado. Y sin embargo te quiero, como dice acá. Bueno, ¿qué pasó? Que me casé de muy chango. Tenía 19 años. Y bueno, estaba ahí con el laburo complicado, se venía a la mano. Y bueno, mi viejo me dice, che, Fabio, ¿por qué no te hace unos cursitos ahí de peluquería? Y bueno, y me copo, la verdad que lo hice. Entonces largué con el tema de la peluquería. Y te digo, yo hasta hace 10 años atrás estaba laburando en la peluquería. Era peluquero. Después, dejó la tijera por los caramelos, pasó al kiosco, claro, rubro kiosco. Clavé las tijeras en el espejo y me mandé al kiosco. A los caramelos. De la Morana acá. Pero sí, dejé la tijera, sí. No me arrepiento, fue un trabajo muy lindo que me dio de comer por muchos años, porque yo tenía, 20 años y ya estaba con el tema de la peluquería. Y bueno, hace 10 años atrás, o sea, a los 37 años, yo todavía estaba con la pelu. Y bueno, eso fue la historia. Y trabajé en mi pueblo, en un pueblo ahí casi vecino que se llama Berrotarán. Y después de que me vengo acá a Merlo a vivir en el 99, en el 2000 me vengo a las Chacras Sur. Y después me vuelvo a Río Cuarto y ahí empiezo de vuelta a laburar con el tema de la peluquería. Ah, o sea que bastante avanzado, digamos. Sí. ¿Algún dicho relacionado con la peluquería? Ay, ¿te gustó? Que, ya me voy, para, en la casa que inventamos nosotros, ¿te gustó o no? Que inventamos nosotros, ¿no? Ya me voy a acordar. En casa de peluquero se escribió un guitarrero. Ah, ese bueno. Ese lo inventamos nosotros. Está bueno. Le sacamos el diccionario, dicho. No sé si estamos a la altura de los dichos de tu padre, pero bueno. Sí, mi viejo. Lo que pasa es que, bueno, es una de las cosas, de las anécdotas, de las más bonitas que yo rescato, porque yo en un tiempo laburé junto con mi viejo, en la misma peluquería, y bueno, mi viejo, como era el peluquero más viejo del pueblo, tenía todos sus clientes viejitos, fieles, viste, esos que iban, bueno... Que yo me reía mucho porque... la patilla. Claro, sí, estaban tres horas, aparte ponele, porque tenía tres pelos, claro, y estaba tenían tres una pelos hora y media. Y estaban una hora y media cortando el pelo, pero charlando, y charlándome de todo. Y en la época del Mundial, por ejemplo, en esta época, en casa teníamos, en la peluquería teníamos un tele, entonces los viejos iban a ver los partidos a la peluquería. Así que era una multitud dentro de la peluquería y el que pasaba por el frente había dicho, miren los palas y cómo laburan. Y era totalmente mentira. Estaban todos los viejos tomando mate, mirando la tele y divirtiéndonos, riéndonos mucho. Bueno, y de ahí un montón de anécdotas de los viejitos que iban y charlaban con mi viejo. Y bueno, y yo escuchaba todas esas cosas que las guardo. Y no solamente yo, digamos un poco... todos los changos los changos digo yo porque me siento chango, tengo 47, voy para los 48, pero todos nos hemos criado con esas historias de pueblo y yo te podría traer un montón de amigos míos que saben las mismas historias que sé yo. Haríamos un programa de 24 horas. Bueno, sí, tengo el ejemplo de un amigo y te lo voy a contar cortito. Vale. Tengo un amigo que es médico y me contó, él hace angioplastia, ¿viste? O sea, cosas delicadas en Buenos Aires. Y dice que tiene un colega mucho mayor que él, que, bueno, Víctor se llama mi amigo, y le empezó a contar las historias, así como yo las cuento, los dichos y todo. Y el tipo se mata risa, pero no, que se mata risa en las operaciones. Mientras están operando, dice que le dice, Víctor, contame ese del viejo tal. Y Víctor le cuenta y se cagan de risa en el quirófano, te das cuenta. Bueno, esas locuras, así, viste. Que logra un grado de... de poder tenerlo tranquilo el médico. No, sí, seguro, es seguro, seguro. Espero que no le tiemble, al lavar de raíces se le tiemble el pulso. Te digo que también es jodido. Funciona historia el médico. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y ¿a qué edad le hacías a la iglesia, no? Porque decía que era muy joven, me imagino. Sí, ¿no? Ese contale, no me le quiero perder. Casi te salvás, casi nos vamos de bloque y pasaba de la reunión. Casi bueno. Te salvás, pero no, no, lo vi ahí. La verdad que no tengo mucha. En realidad, mira, yo vivía a tres casas del colegio donde fui toda mi vida, desde el jardín hasta la secundaria. O sea que a tres casas tenía el colegio. El colegio era de monjas, de una congregación que se llama Ángeles Custodios, Santos Ángeles Custodios. Entonces, como Ángeles, que, claro, imagínate, te inculcan de chica, bueno, el domingo ir a misa, que pin, que pan. Después, como que medio que me gustó, te atrapa toda la historia, lo que es juntarte con un montón de changos de tu edad, bueno, y como compartir una mirada de algo que, bueno, que recién, como sí, que sí. Estás investigando, no sé. Y por un lado pasa por ahí, y después también por la fe, que no sé por dónde también, bueno, como que... Te viene, te llega, así, no sé cómo es. Pero bueno, la verdad que duró bastantes años, estuvimos ahí, digo estuvimos porque también hay una compañera acá en Tras la Sierra que tenemos anécdotas ahí de eso y es muy la gracioso. Romy. La Romy. Nuestra productora estrella de esta noche, estás hablando de la Romy, nuestra productora de esta noche. Ella no tiene nada que ver con todos los datos. Que mirá la voz, sí, sí, por eso, bueno, va ahí, la voy a mandar al frente. La Romy. ¿Sabés qué? La Romy está cuidando ahora el Nachi. Entonces le avisamos a Romy que la Nachi se va a quedar que a dormir. Que nos vamos a quedar tres horitas, cuatro horas después del programa. Vamos a llegar a las 4 de la mañana. Y bueno, y es como que después, bueno, a medida que uno va creciendo, te vas dando cuenta de cómo es o qué querés y, bueno, que cada vez eso queda más lejos. No las cosas vividas con la gente, con los changos de la misma edad, eso está como, me parece como que, bueno, desde ahí a mí como que me abre un lugar como para yo poder con la guitarra, no sé, ahí con las canciones de la iglesia, empezamos, bueno, tres tonos, le empezamos a meter, no sé, desde raspador, bombo, conga, ya era como, bueno, una orquesta. Y a mí eso como que me dio mucha confianza, porque era como que manejaba toda la pueblo. Claro, yo me equivoco, cortaba la guitarra y bueno, y estuvo bueno. La verdad que fue una experiencia re linda. A mí me dio como mucha seguridad y como más confianza con la guitarra. Y bueno, hasta que un día le dije a las monjas que no iba más. Bueno, ahí como que se pudrió todo. He de partir. No bueno. Me esperen el sábado que viene. Y bueno, y ahí está. Nunca más. No volvimos a pisar la iglesia. Pero estuvo bueno. Y estamos acá en Paisanos del Barrio, 14º programa con Paola Morán y Fabio Palacios. Un lujo, la verdad. Y bueno, el que quiera preguntarle algo, lo que fuere, bueno, estamos abiertas. No, las vías no, la vía de comunicación, hay una única. Nos han cortado internet. Y vamos ahí a empezar a... Ahí esta parte musical, escuchar ahí unas musiquitas. Ya suena el celular, ya porque ya se mueve loco acá. Los oyentes de Paisano del Barrio se mueven locos. Se mueven... Algunos... Es una demanda de Telecom, no, pues que no. Me parece. Que está mandando ahí. Me gustan los mensajes que se comprometen y te dan historias también. No solamente responden la pregunta. Como este que dice, juntos participan y le ponen mucha onda al colectivo cultural de Las Rosas. Coordinan las peñas rodantes de Tras la Sierra y organizan el Tantanacuy. Ella hace unas empanadas increíbles. Y él, maestro del Sodeado. Saludos, Nico. Grande, Nico. Salud, Nico. Salud, Nico. Fiel oyente, paisano del barrio, Nico. Y Niquito, y acá nos completa la... Se anticipa un bloque, pero bueno, nos completa ahí como la presentación. Bueno, por suerte trajeron ahí musiquita. Y vamos a ir escuchando alguna. Aparte que van, obviamente, todos están esperando ahí en su casa que escuchar al Dúo Pircal en vivo, obvio, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Vamos a ir escuchando acá los que nos trajeron. Esto primero, a ver, cuenten qué es. Esperemos que suene, ¿no? Eso es un grupo que teníamos antes de venirnos acá por el Valle. un grupo de música, era como una fusión así que hacíamos, que se llama Callab. Fue un proyecto que éramos 5, de los cuales éramos mayoría los de Alcira Gijena, eso lo quiero decir y porque es muy importante. Ellos sí, ¿sabes? No, éramos 5. Imagínate lo insoportable que eran, los 3 de Alcira Gijena eran insoportables. En lo cual, bueno, Paula era la voz y yo estaba mucho metido en la percu ahí, y bueno, algunos temas con la viola, había teclado, bajo. Y bueno, ahí creo que no estaba todavía José en la viola eléctrica. Era un cuarteto en ese momento. Y el proyecto se llama Callab. No sé qué tema va a salir, la verdad, porque... No importa, es el número 5, lo vamos a escuchar ya. Es una grabación en vivo en el Teatro del Río Cuarto. Y ahí pegadito, escuchamos también un tema de... Después de Callab vienen Las Cantamboras. Que ya después, bueno, ahí vamos a enterarnos de qué se trata. A ver qué sale. Muchas gracias.

seguimos conviviendo prácticamente juntos ahí en el mismo lado, ¿no? Con todos son vecinos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Seguimos acá en Paisanos del Barrio, 14º programa, increíble, ¿eh? Increíble. Y estamos con Paola Morán y Fabio Palacios, nos están acompañando acá. Muy linda compañía, la verdad que esta noche. Y hermosa muy, noche hoy. Muy linda compañía también de los oyentes, ¿no? Sí, la verdad que todo se, prendido. Están ahí prendidos. Ayer van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. Muy bien. Hola paisanos, muy bueno el programa. Saludos a Pircal de otros riocuartenses. Cariños, Cele y Diego del Pantanillo. Oh. Su música nos emociona y llena el alma. Gracias por eso, Adri y Mari. Adri y Mari, ¿de dónde? No dice. No dice tampoco. Bueno, no importa. ¿De dónde? Ah, mira que es. Vamos a ver. ¿De los hornillos? Adri y María de las Arrillas. Y después dice, qué lindo escuchar a los hermanos del Pircal. Los queremos muchos porque son calidad. Brian y Rosalía. Un abrazo para Brian acá. De... Sí, señor. Una masa, el Brian. Por favor. Ahí. Bueno, siguiendo acá un poquito con la charleta, por decirle, por ponerle un nombre. También ahí nuestra producción nos contaba que hay un proyecto que... No sé si es que de cuándo viene, si sigue en pie, que es la cantata de los santos latinoamericanos. Ah, sí, esa es una cantata que... Bueno, me gustó el título, me encantó. ¿Y qué título? Por puedes, eso. Bueno, resulta que yo tengo un amigo, el Negro Ariel, que es el director, digamos, de y es el causante de esta movida, digamos, ¿no? Bueno, estoy hablando de 9 años atrás, Ariel Rodríguez junta, eran como 5 coros y un grupo de músicos que entre ellos me invita a mí, junto con 5 músicos más, para que le hagamos la música a esa cantata. ¿De qué se trata? Esta cantata es de un cura de La Roque, provincia, sí, de Entre Ríos. Ríos. Entre Ríos. Yo bueno, apunto, eso, eso. empezamos con esa cantata, después a los años se incorpora Pau en la guitarra, y bueno, es una movida que cuando comenzó, llegamos a hacer 300 monos que nos movíamos de pueblo en pueblo. ¿300 personas? 300 eran... Perdón, eran desde 295 coreutas y éramos 5 músicos. Eso es lo que te pregunto. ¿295 coreutas y éramos 5 músicos? Bueno, un movidón. Fue la movida más grande que fue al principio. Después, a medida que pasaron los años, hubo coros que se bajaron y bueno... Asimismo, hoy por hoy es un grupo numeroso, sí, más de 100, 150. Siempre somos en las cantatas. Y bueno, esto nos dio la posibilidad de viajar un par de veces a Entre Ríos, ahí donde el cura este es el autor de esa cantata, Leiva. Hacerla ahí, Leiva es el apellido, sí. Y después a Ushuaia, también hemos viajado. Y bueno, y ahora aparentemente hay un viajecito a Perú a presentarla. ¿Y van todos? Y es un proyecto, sí, vamos todos. Es más allá de lo religioso, viste que yo, bueno, la verdad es que no curto, pero es muy bonita, claro. la movida. Es muy que bonita la movida. Es muy bonita y la cantata en sí es muy bonita, es muy linda. Habla de, o sea, se de dice santos, pero no son todos santos, porque de pronto habla del cura Brochero, de Seferino Namun Curá. De un santo. Laura Vicuña, sí, hay como. Del como sur, esas claro. Beatas, no Beata, son santas, todo bueno. No sé. Y cada cual con su música, digamos, de su lugar. Por eso, de pronto, hay un santo de Uruguay que hacemos candombe, hacemos música negra peruana para uno de Perú y distintas músicas, digamos, lo de acá, por ejemplo, lo de el cura Brochero es un gato. Hay gatos, carnavalitos, cani, ritmos, claro, del sur. Hay distintos ritmos. Entonces, y la banda se compone. Yo ahí estoy en la percusión, estoy en la percu, Pavo está en guitarra, hay otra Nacho, guitarra más, guitarra, violín y guitarra. Sí, Néstor que está en charango. Y bajo, y Bruno en los vientos. Saxo, quena. Así que es una bandita linda. Ah, bueno, pues está buena, es variadita. Venimos varios años haciéndola, así que el negro, le digo, es un amigo de la infancia, el director. Nos pega el grito, che, muchachos, vamos a hacer la cantata. A ver, tenemos dos o tres lugares. Bueno, vamos y ya, como ya está todo muy aceitado en un ensayo, ya viste como la que memoria. Refrescamos la memoria y lo podemos hacer así. Y ponerse de acuerdo para poder ir todos, ¿no? Pues, también, sí. Bueno, ellos con nosotros, la verdad que con los músicos, el negro, como él es músico, nos tratan como reyes. La verdad que nosotros... vamos ahí y todo el mundo, los cabreiros también, que nos tratan tan bien y nos sentimos tan bien. Y ellos ponen los colectivos. En el caso que fuimos a Ushuaia, fuimos en avión. A nosotros no nos cuesta un peso. Claro. Y es re linda la movida, la verdad. Y son todos coros vocacionales, ¿no? Sí. Qué bueno. La verdad que... Suena, está bueno. Suena contundente. Y bueno, y una de las cosas que yo me encantaría que ese cantante se hiciera acá atrás de la sierra. Porque estaría bueno. Claro, sí, estaría buenísimo. Para el lado de Cura Brochero. Ya veremos si se concreta algún día. Y hablando de formaciones numerosas también, ¿nos querés contar un poquito lo que estábamos escuchando acá recién en el corte? Con las cantamboras. Bueno, es un proyecto, como todo lo que sucede acá de este lado, en el Valle, como recién Fabito contaba fuera de aire, de que uno se encuentra con una gran familia, esa es la sensación, o sea, habernos encontrado con estas 8 mujeres, haberme encontrado, es como un caminito que uno viene recorriendo sola y de pronto te encontrás que lo podés compartir perfectamente, que es súper llevadero, que es enriquecedor, como que una le aporta a la otra y bueno, como que eso a mí me sedujo mucho del proyecto, una que eran mujeres y bueno, y después cuando las voy conociendo, por suerte nos vamos conociendo todo el tiempo, uno va aprendiendo y conociéndonos, pues en realidad no es que éramos amigas de toda la vida, tengo una amiga ahí sí de toda la vida, la Romy, que, bueno, compartimos ese proyecto también, pero con las otras chicas no, es el día a día, el no sé, movernos, el ensayar, el juntarnos, el, no sé, la movida que hicimos el fin de semana pasado para ir a Río Cuarto, que es mover a muchas personas por 2 días con hijos, claro, los maridos se quedan, algunos van, Familia rodante. Familia rodante, pero bueno, por suerte tenemos el apoyo de nuestros compañeros, nuestros hijos nos acompañan hasta que les da la gana, ¿no? En algún momento se ponen rebeldes. ¿Con quién se quedan los niños cuando están todas tocando ahí? Y no hay ningún compañero. Por ejemplo, ahora en Río Cuarto que fuimos fue... yo ya había hablado con un par de amigas que iban a ir a ayudarnos, a tirarnos una onda en el momento que estuviésemos tocando. Las bebés se quedaron ahí, tanto Gaia como la Ciala, y la Nachi ya está un poco más grande, se bailó todo ahí, ella está metida entre nosotras. Casi que pidiendo instrumentos. Ella ya está pidiendo instrumentos, sí, pero las otras divinas, así se portaron, no, la pasaron muy bien y eso también hizo que la pudiéramos pasar también bien nosotros. Claro. Si tuviera que definirlo, es una sensación de plenitud como mujer, como cantora, como músico, haberme encontrado en un camino que realmente es muy posible cuidarse, quererse, aprender, todo lo que aprendemos así juntas es re bonito, es muy lindo. Y vamos caminando despacito, porque también somos muchas, claro. Para ponernos de acuerdo, que bueno, no es que nos lleve mucho tiempo ponernos de acuerdo, todos vamos casi siempre con la misma mirada, pero es... Y que cuando sucede, sucede también, ¿no? Como uno habla de ponerse de acuerdo y todo eso, pero a veces uno se encuentra abocado en estos proyectos que involucran a un montón de personas y sabe lo difícil que es muchas veces ponerse de acuerdo. Sí, y después sí, te das cuenta después cuando sucede, 9, 3, 5, 8, 200. Eso. Sucede. Sí, sí, sí. La verdad que el trabajo colectivo a mí me... Bueno, a los dos, con Fabio, nos gusta mucho, nos gusta embarcarnos en cosas así donde uno pueda sumarse y pueda seguir sumando gente a proyectos, actividades, peñas, encuentros, no sé, lo que sea. Y bueno, como para ir terminando con lo de Cantambora, yo siento que es un proyecto como que tiene mucho futuro por lo bien encaminado que está, por lo cuidado que está por cada una de nosotras. Y bueno, la verdad que es algo que quiero mucho, que tanto está ahí con el Pircal y Cantambora son los proyectos que me llenan como el corazón, así donde uno entrega todo. Yo siento que le pongo el alma ahí al proyecto con las chicas. Bueno, y hablando justamente del Pircal, ¿no? Que, o sea, ¿qué es el Pircal? ¿Cómo nace el Dúplica? Pues no es que existe desde que se conocieron. No, ajá. El Pircal nace cuando, en realidad, cuando nos conocemos con Pau, por medio de unos amigos, yo me invitan estos amigos para que la acompañe a Pau, porque Pau estaba rebelde, no quería subir más a los escenarios. Me había bajado escenarios, sí, estaba rebelde. No estaba, bueno. Entonces, estos amigos les convencen y me llaman me invitan a mí, si no quería acompañarla en percusión a Paola y bueno. Obviamente que yo le me ofrecí ahí, ella primero me decía que no, que se te ven duro, que no quiero, que qué sé yo. Que, bueno, la cuestión que la convencí y tocamos esa noche. Ahí nos conocimos. Y después, bueno, yo creo que... Sí, fue muy lindo. Vale remarcar que yo venía como de un tiempito así, como un año largo, que como que me estaba replanteando hacia dónde quería ir, qué quería cantar, si me quedaba así o no cantaba, bueno, no sé. Y como que estuvo buenísimo haberme encontrado con Fabio y de pronto estar en un escenario después de tanto tiempo, los dos solitos así, yo con un udu, y él me acompañó con un bombo y no, fue como, ay, no, hermoso, fue volver. Yo me iba a perder de todo esto, dijiste. No, fue, eso era lo que faltaba, era ver otro caminito, otra, no sé, que había algo más. Y bueno, y por ese lado fuimos. Por ese lado y después, bueno, cuando empezamos a vernos, más seguido. No sabía cómo decirlo. Ella frecuentaba mi hogar. Afilar. Empezamos a afilar. Y después empezamos a chapar. Después chapamos. Bueno, ahí es como que decidimos hacer este dúo. Empezar a... O sea, porque Pau, bueno, esta misma carpeta que hoy está acá sobre la mesa, es la que Pau tenía. Y con canciones que ella pretendía cantar, entonces nos empezamos a... Yo estaba buscando el guitarrero, faltaba que me viniera el guitarrero y ya estaba. Y acá llegó el guitarrero. Y bueno, así fue que comenzó este dúo, y lo hicimos, o sea, lo mantuvimos siempre. Al principio no tenía nombre, éramos Paola Morán y Fabio Palacio, no tenía nombre. Y después, bueno, al tiempo decidimos ponerle este nombre. Bueno, y esto era paralelo, digamos, al otro proyecto que era Callab, digamos, que es lo que escuchamos hace un ratito. Claro. Y siempre lo mantuvimos, o sea, una cosa que siempre nos gustó, nos encantó. Y bueno, hasta hoy seguimos y seguiremos sumando gente. En este momento les contamos que casi que el dúo se convirtió ya en trío, porque estamos tocando bastante con Nicolás Goitía en el bajo. Tremendo músico y hermosa persona. Así que, bueno, estamos ahí tocando en trío. Y, bueno, por suerte, trabajando, tocando acá por la zona, en otros lugares. La otra vez fuimos a Tucumán. Estuvimos tocando en tres lugares muy bonitos. Una experiencia bellísima. Y ahí fuimos así. Toda la tropa fue. Porque fue Tom, fue Marina Amorina. Fue Nicolás, Ani, nosotros obviamente y toda la familia Morán. Toda la familia Morán. Interesante, cualquier cosa. Así parece, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, nosotros bueno, nos gusta la multitud. Es más, cuando estamos solos en casa decimos, ¿quién puede que se venga a quedar a dormir? No viene nadie. Che, invítate. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a este programa esta noche es que el dúo Pircal toque en vivo. Bueno, no, vamos a tocar. Porque... ya que estamos acá. Dale. Sí. Bueno, esto es una... El disquito este que estamos hablando... hay 9 canciones que nos pertenecen y bueno, esta es una que es La Filosofada, que es una chacarera. Y te digo cuando la vi. Yo no ando filosofando y no es que no me interese, resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. El patrón está enojado porque el ganado no aumenta, igualito a mi salario, no sé si lo tiene en cuenta. Repartiendo al que trabaja la tierra, de tanto aguantar paisano se me hizo carne esta idea. Mientras yo me rompa el lomo y al patrón le vaya bien, al pobre zorro migaja, pasto fresco para el buey. Lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, ira, lare, lare, lare, lare, lare, lare, lare, ira, la irara. Usted que es hombre de mundo, por su pasar bien me alegro, no me convida un cigarro y un huesito para el perro. No quisiera molestarlo, pero le hago una pregunta, si el rico devuelve al pobre, ¿la cosa sería más justa? Más vale, che. Va a ser mejor que me calle, va a ser mejor que sosiegue, no vaya por pretencioso, sin trabajo aquí me quede. Yo no ando filosofando y no es que no me interese, resulta que he leído poco y los sesos no me crecen. Ahí va. Buenísima. La filosofada. La filosofada. Filosofada, ahí va. Bueno, volviendo, que me estaba acordando justo cuando cantaba, cuando empezó el dúo, en realidad lo lindo fue que yo puse mi carpeta y un par de canciones que había escrito, que había no escrito yo, sino que las había pasado ahí porque me gustaría cantarlas. Y de pronto me encuentro con Fabio, con un montón de temitas que él tenía, letras hermosas y que a la vez él no se considera que puede cantar o no se considera cantor. Entonces como que me pasó una letra y a ver en qué tono lo haría. Y de ahí en más empezó a componer en esa tonalidad como para que yo pudiera... A partir de tu voz. A partir de eso, o sea, claro. Como que yo me sentía que era la voz de él, o sea, como que nos complementamos. Yo cantaba lo que él quería cantar y a mí me encantaba, o sea, como que disfruto muchísimo. Pensaba ahora justo que estamos... ¿Cuánto me va a salir esto, no? No, gratis. Gracias. A ver, un ejemplo, por ejemplo, a ver... No, de canciones, de... Un ejemplo práctico. Un ejemplo... ¿De qué? ¿De qué me...? No sé. Ay, perdón, una no. Canción escrita acá por el amigo. ¿Una canción? Bueno, esa es una canción que esa. Escribí. La filosofada. Sí, la filosofada es una... Y después, bueno, sí es cierto, Pavo, ahí todas las canciones mías que yo he escrito a lo largo de mi... De chango, yo escribí canciones, era un cara dura, ¿viste? Y bueno... Ahora, después de muchos años, porque hay muchas canciones que yo las he escrito, qué sé yo, a los 18, 19 años, ¿no?

que te taladra el bocho, las, viste, las enzimas, no sé, te toca el alma y te quedas prendado. Y así estuve renegando durante años para venirme a vivir, hasta que causalmente conozco una niña en ese momento que era oyente de mi radio, que con ese desparpajo que tienen las chicas jóvenes y con esa frescura me dijo: ¿a dónde vas? Atrás la sierra, yo te sigo. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Bueno, y ahora llega un momento clave, uno de los bloques, que se podría decir bloques cerrados que tiene el programa, pues muy abierto el programa. Pero esta es la pregunta del programa, digo. Mucho nos interesa, digamos, todos los que van viniendo, que son gente oriunda del lugar, o gente que hace mucho, que vive acá, o que tiene algún tipo de relación, que toma el lugar como propio, bueno, una amplitud, digamos, ¿no? Pero sí, mucho nos interesa el tema de cómo uno llega a un lugar como Tras la Sierra. O sea, cómo llega, uno llega acá, cómo se queda, qué lo enamora, o sea, esa que nos pasó a todos. Sí. Nos pasó a todos, en este caso son ustedes los que nos tienen que contar. En realidad, bueno, lo mío viene, parece como que yo hubiera nacido con el Fabio, ahora que me doy cuenta. Me acabo de dar cuenta, nací con el Fabio. También comienza desde renací, ¿no? Renací. No, por digo la etapa del catequista y todo eso, como que prefiero nacer. Estuvo bueno cuando el Fabio una vez me cuenta que había vivido hace un par de años acá en Tras la Sierra, en las chacras. Y una vez me tira así: tenemos que ir a conocer, que habían quedado unos amigos ahí, tenemos que ir a conocer, te va a gustar mucho. La verdad es que yo personalmente nunca sentí que Río Cuarto fuera mi lugar para quedarme. No era mi lugar. Tampoco sabía dónde era. Y en el momento que tuvimos una renoletita, nuestro primer autito, nos hicimos una escapada acá Tras la Sierra. Y me acuerdo que veníamos por la ruta, que pasamos Merlo, ahí la ruta de la costa, y cuando entramos a las chacras, Fabio se mete a la primer callecita así. No, y cuando yo veo todo ese paisaje y nos bajamos así, digo, no, yo me quiero venir a vivir acá. Y él, no te puedo creer, ¿en serio? Me está diciendo así. Yo quiero respirar acá. Yo quiero vivir acá. Y bueno, y ahí empezamos a proyectar, pero Fabio no lo podía creer también, porque era como que él ya se hubiese vuelto hace un montón de tiempo. Por cuestiones laborales se había quedado, pero bueno, ahora que estábamos juntos y proyectando, qué mejor, ¿no? Te dijo, pará, vas a cantar las canciones y encima venimos acá. Así fue, sí, le digo, créelo. Yo lo tuve que pellizcar ahí para que él... No, y bueno, y después, en el momento que empezamos a recorrer, nuestra idea era Luyaba, porque nos gustaba mucho, la verdad que era un lugar donde sabíamos venir, las escapadas eran a Luyaba, y de Luyaba conocer todo el valle, y la verdad que es una sensación de haber podido, no sé, lograr todo lo que uno, no sé, tenía en mente, proyectaba. Acá vino Nazarena también, que bueno, que eso fue algo muy, muy lindo, muy mágico. La Nachi, cuando cruzamos la sierra, dijo, acá sí, allá no quería venir, el Río Cuarto no quería venir. Ajá. Y acá vino, y eso estuvo como muy, muy acertado, como decir, ajá, era acá. Y después toda la gente, nosotros con la música, lo que hemos hecho en realidad con, bueno, poder grabar un disco, poder hacer una, no sé, una vida de músicos, que allá en Río Cuarto no estaba pasando. Nuestra música era como en el momento que teníamos libre, teníamos que laburar de una cosa y la música quedaba ahí como, bueno, si había tiempo. Sí. Entonces pasó a ser como un primer plano, la sensación esa de como que estás en el lugar que querés, el paisaje que querés, la gente que es tan linda, que es tan solidaria, tanto como el que vive de hace mucho tiempo, como el que viene también con una búsqueda, una, no sé, una necesidad de cambio. Y bueno, se arma una gran familia donde yo me siento súper contenida, con el Pircal, como Paola, como Cantambora, como todo lo que uno proyecta, es como, es re bienvenido. No sé, por ejemplo, esta noche, este programa, uno no se puede sentir mejor, o sea, yo no lo puedo estar pasando mejor. Es como que eso, cada cosa que uno va haciendo o que te invitan, bueno, son re bonitas, son como caricias así por el corazón. A mí me da esa sensación. Sí. Un poco lo que dijo Pau, yo también estoy totalmente de acuerdo. Y es eso, ¿no? Es como haber caído al lugar, el lugar que a uno le pertenece. A mí me da esa sensación así, de venir y de mandarse ahí a un lugar donde uno tiene que estar, por ahí tendría que haber estado de antes, pero bueno. Y lo que dice Pau, de haberse encontrado con tanta gente linda, porque nosotros somos unos súper agradecidos de los amigos que hemos encontrado acá, de los solidarios que han sido con nosotros desde el primer momento que vinimos, amigos que nos buscaban toques. Una vez tuvimos que vivir 3 meses en una casa que nos prestaron, y eso lo conseguís acá. O sea, nosotros somos unos convencidos que se consiguen en estos lugares, ¿no? Y bueno, y también eso de vivir de la música y que nuestra hija haya llegado acá en Tras la Sierra es lo más maravilloso que nos puede estar pasando en este momento, ¿no? Y eso nos hace vivir felices y en una armonía muy bonita también, que yo creo que en otros lugares, porque uno charla, ¿no?, mucho con la gente, y por ahí te das cuenta que en otros lugares no se logra, porque te preguntan, ¿pero ustedes cómo hacen? Y no sé, nosotros hacemos así, pero ¿cómo se da todo eso? Y por la gente, y por el lugar, y no te lo pueden creer. Y gente que vive en lugares copados también, del país, que se sorprenden cuando vienen a visitarnos, por ejemplo. Y che, pero qué linda la movida que hay acá, y qué lindo que se junten, qué lindo que salga todo esto. Un ejemplo claro es el Tantanacuy, que de eso no claro, hablamos. Nosotros pero habíamos estado llegando a la pregunta, ¿no? Acá. Sí, nosotros estaba pensando eso. Por ejemplo, claro, llegamos en julio y en octubre 600 personas más o menos en ese encuentro tan lindo. O sea, hacía 3 meses que habíamos llegado y no fue porque nosotros, no es porque uno... No, es el movimiento de es la necesidad de la gente. Es las ganas de eso, ¿no? De juntarse, de compartir. Y bueno, y pasa eso con el Tantanacuy, por ejemplo, que nosotros vinimos, lo venimos haciendo de Río Cuarto, en el patio de casa. Ah, viene de dentro, allá. En realidad lo hacíamos en casa, adentro de la casa. Hasta que un día se nos metieron casi 80 monos adentro de la casa y no pudimos más, y lo hicimos en el patio. Y cuando vinimos acá dijimos que después lo vamos, pero no es que no somos dueños nosotros, es un encuentro que estando en casa lo organizamos un montón de gente. Claro. Sí, nosotros pusimos el lugar y tiramos así, che, si hacemos, dale, hagámoslo, ¡fum!, nos mandamos. Bueno, y acá pasó eso, ¿no? De que yo siempre digo que esto es una pelota que uno trae en la mano y que la tiramos para que juguemos todo, porque esto es de todo. O sea, y no fueron es todos es. Los chicos y las chicas corriendo atrás de la pelota. Eso, jugamos todo, ¿viste? Todo. Y bueno, y fue el ejemplo más claro fue este último que se hizo, de que fueron 3 días con hermosos talleres, hermosa gente. Bueno, trabajando todos los amigos, y que podemos adelantar que ahora el 5 de julio, ¿sí? ¿Cuándo sí, es que? 5 de julio. 5 de julio estamos haciendo la primera reunión del Tantanacuy para empezar a organizarlo, porque esto lleva tiempo. Y cada vez va a llevar más reuniones. Más. No, y está bueno también aprovechar el espacio como encuentro, y como fue tan grande, como también saber qué es lo que queremos decir. O sea, que el encuentro también, o sea, desde el que está acá como recibiendo a la gente que llega, o al que viene a compartir los talleres, o ya sea la música, como tener también una idea como bien clara, ¿no?, de que está la posibilidad de que se puede decir mucho. Entonces está bueno reunirse y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este Tantanacuy? Las ideas que hay son miles. Entonces, bueno, necesitamos miles de manos para que podamos. Y el lugar abierto a la proposición también, ¿no? Como sí, decía él, de que no es algo que ya sucede, sino que está sucediendo. No es que tiene una estructura, Y que el juntarse es parte de que se esté sucediendo y que se vaya renovando. Seguro. Que vengan propuestas nuevas. Por eso invitamos a todo el mundo. ¿Tiene lugar esta reunión ya? La idea sería hacerla después de la feria, el sábado 5 de julio. Después de la feria va a ser en la verdulería, como en la calle de Guamara, Demian. Sí. Porque se pensó ahí en la plaza, pero bueno, lo mejor era como que no sé si se le iba a poder dar como un marco bien de reunión, pasan tantas cosas en la plaza. A dispersar plaza. Una cosa. Así que por ahí 4 de la tarde. Niños y niñas corriendo claro, alrededor. Después de las 16 horas, como que, bueno, el que tenga ganas de sumarse este año para este, ¿qué sería? ¿Décimo Tantanacuy? Noveno Tantanacuy. Noveno Tantanacuy, bueno, que se acerque, que vaya con, bueno, con propuestas, escuchar o no sé. O simplemente a querer ayudar. A querer ayudar, mano, sí. Que se necesitan muchas manos para esto, es así. Así que, bueno, eso es todo lo que significa Tras la Sierra, chicos. Para nosotros es un lugar mágico, un lugar bonito que nos recibió con los brazos abiertos y que nos contiene y que... ojalá que nunca nos tengamos que ir de este lugar, porque es el lugar que elegimos. Y también otra de las cosas, bueno, que hace alusión ahí al nombre del programa, también pensaba eso, que no lo hemos logrado, pero con Fabio siempre tenemos esa inquietud, esas ganitas de poder también compartir y aprender, ¿no?, de la gente... del lugareño, de la gente que hace muchísimo tiempo que está viviendo acá. Una de las cosas que siempre se nos ocurre es poder, ¿cómo se dice? Como recopilar, ¿no? Música de acá detrás de la sierra, que no se pierda, conocerse con esos músicos viejos. Sí, eso por eso te digo, es como todavía nos quedan un montón. Es la gran tenés familia. Tienes que agarrar la guitarra, el bombo, un grabador e irte a un patio. Eso. Pero nosotros somos, hasta que no nos tomamos un vino, somos un poco tímidos. El otro día hablamos con la Marina de esto de hacer radio y ella me decía, yo quiero hacer radio, pero yo me voy a agarrar el grabador y voy a ir al patio. Decía. Claro. Y bien, después lo editamos, le hablamos con el Tom que le da la maquinita y editamos eso. Sí. Pero bueno, a veces eso sería como una excusa perfecta para poder sumarnos ahí con lo de Marina. Marina también tiene esa idea. Y aparte, bueno, conoce de estar viviendo allá arriba y, bueno, conoce muchos personajes. Nosotros, cuando veníamos a Luyaba de vacaciones, parábamos al lado de un patio de una casa que los domingos había guitarreada y con el Fabio nos íbamos con el vino hasta ahí a unos metros y no nos animábamos. Era como, ay, no, pero es muy cara dura, pero ¿cómo le vamos a caer? Que, viste, están ahí. Pero si vos te pones del otro lado, ¿qué más querés que esa persona te toque la puerta? Y bueno, uno, viste, qué sé yo, ahora no sé, por eso, cada cosa a su tiempo. A mí me parece que eso va a venir también y que eso también es la búsqueda que uno viene a encontrarse, bueno, eso, a recopilar canciones que no se pierdan, que no sean cantadas por nadie y que por ahí... Sí, seguro, o bien, también la idea siempre fue la de hacer un encuentro con todos estos viejitos que toquen la guitarra y que hacen unas canciones hermosas que ya tuvimos la suerte de cruzarnos ya en la rodante, el último que hicimos allá en Guanaco Boleado, que ya hubo unos grupos ahí. La del Molino, ¿no? Eso, le voy a contar una anécdota pequeña del medio. El otro día me levantó un paisano ahí en moto, ajá, bajando de arriba de lo de Marina, que vivía en Guanaco Boleado, y me dice, no, ahora tenemos agua porque los chicos de la Peña Rodante hicieron una peña y arreglaron el Molino. Bueno, sirve, evidentemente. Qué bueno. A mí eso me interesaba también, ¿no? Se nos va la mierda, pero bueno. Sí. No, pero esto, ¿no? ¿Cómo se...? Romy, 12:15, estamos yendo con la nena. ¿Cómo se entremezcla esta la música, lo que uno tiene que para dar, digamos, con las problemáticas que existen en el valle, digamos, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo se da esa fusión? ¿Cómo, hasta dónde? Y seguro, porque yo creo que la música tiene que ser un puente también para eso, ¿no? Porque digo, bueno, es muy bonito tocar la viola, ¿viste? Pero si vos a eso le sumás que podés reunir una cantidad de gente importante y tirarle una onda a alguien que necesite, qué mejor, ¿viste? Claro. Y si para eso estamos también, ¿viste? Es eso. En el caso del Molino, mirá lo que nos... Bueno, no lo habíamos escuchado, mirá lo que nos contás vos. Y después, en el caso de muchas peñas que hemos hecho, donde la de Malvinas, gente, de la Campe de Malvinas. De la Campe de Malvinas, por ejemplo, que le juntamos una platita re linda a los chicos, se las llevamos, súper agradecidos, los changos que están haciendo el aguante ahí en ese lugar. Bueno, y como son otras, qué sé yo, para el Hospital de Salud Mental de la Tapia. Otra, bueno, hicimos para el colectivo cultural, que también necesitaba una plata para alquilar un lugar. Sí, así. Voy a aprovechar para decir que todavía no conseguimos el lugar. Tenemos la plata para alquilar, pero no está conseguimos difícil, ¿no? El lugar. Está difícil. Está no, tenemos un ojo muy así. Donde ponemos el ojo, se alquila. Chingado. Sí, no, sí, el ojo. Chingado. No, tenemos el ojo bien puesto. O sea, porque bien, claro. Vemos una casa y antes de que la vayamos a, no sé, a palabrar o lo que sea, ya está alquilada. Tiene el ojo con delay. Tenemos el ojo con delay, claro. Así que bueno, eso. Bueno, pero eso, digo, y está buenísimo que esta peña rodante que estábamos organizando y vamos a seguir organizando, más allá de que el marquito se nos fugó por el lado de allá de Río Pinto. Pero va a venir a visitar. No, obvio, yo lo vi el otro día. Pero seguro que va a venir, solamente que ahora es como que lo agarró el monte, ahí no lo deja salir. Y me imagino la felicidad que tenía ese Marco en ese monte, con la Vale, la Lunita y la Zamba ahí, viviendo en ese lugar mágico que es bello. Bueno, pero más allá de eso, es eso, ¿no? De que la música sirva para otra, no solamente la música, los palos del arte, que sirvan para ayudar, para que sea solidario. Y bueno, y por ese camino creemos que hay que ir, ¿no? Bueno, y hablando de música, vamos a seguir compartiendo lo que trajeron acá para compartir con todos los oyentes. En este caso estamos con Huauquepura, ¿no? Huauquepura, que fue Huauquepura, un grupo. Sí. Huauquepura fue un grupo que yo, ¿qué tenía? 24 años. Tenía cuando empecé ese grupo y los changuitos eran 10 años menores que yo. Y con ese grupo, bueno, que duró 8 años, fue un grupo que yo tengo en mi corazón, que porque empezamos con un bombo, un par de latas, que eran latas con unos parches a modo de percusión, una guitarra, un charanguito y una quena. Y fuimos creciendo, y bueno, después a los años tuvimos la suerte de estar en Europa, en festivales de la UNESCO tocando. Y después venir de allá y ganar un pre-Cosquín, tocar tres años en el festival de Cosquín. Y bueno, después hicimos soporte a Gieco cuando presentó a los Orozco, Víctor Heredia, bueno, un montón de Hamble Lima Quintana, el poeta Hamble Lima Quintana en Río Cuarto, 2 veces, el grupo Vocal Argentino, que era un grupo del Chango Farías Gómez, bueno, compartir así, ¿no? Unas cosas muy bonitas, entonces lo tengo en lo más profundo de mi cariño. ¿Sabes que tenés similitudes con otros invitados de Paisanos del Barrio? Por ejemplo, acá Daniel Britos de Los Hornillos también tenía un kiosco. Y Hugo Medina también había ganado un pre-Cosquín y fue soporte Alejandro Lazo. Claro. Y seguro que... Seguro, obvio. Vamos a escuchar el temita, ¿te parece? Meta. Dale. Y ahí pegadito nomás, también vamos a escuchar un tema del trío Chuncano. Buenísimo. Acá hablábamos ahí de los chicos, Buenísimo. Así que un abrazo ahí. Los hermanos ahí, un abrazo. A ver qué sale, vamos a ver. Thank you. agradecerle el aliento. La firme huella me lleva de toda lucha sincera, pa' que nunca se nos pierdan las raíces de esta tierra. Voy trajinando y tirando bien firme pa' que se sienta. Si entre hermanos nos unimos, las penas para endulzarme la esperanza. Dice la chacarera. Y en el repique del bombo hierve la sangre en el fondo. Corazón que me llevó monte adentro de nosotros. Prendiéndose en mis pupilas, voy trajinando y tirando bien firme pa' que se sienta. Si entre hermanas nos unimos, las penas quedan afuera. Último bloque de este 14º programa de Paisanos del Barrio. Bueno, entonces, y tenemos acá entonces el disco Canción Cercana. ¿Cómo se llega? Porque ese es el disco del Dúo Pericales. Es el disco. El disco del Dúo Pericales. El disco, sí. ¿Cómo se llega a grabar un disco? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo sigue siendo? ¿Cómo? Bueno, mira, la en realidad era la idea siempre, ¿no? Cuando llegamos al Valle, cuando llegamos aquí, que alquilamos la primer casita, llega un amigo mío, que ahora es nuestro amigo, pero bueno, Osvaldo, que es un muchacho que vive mucho en las Chacras Sur, que es un loco que patea, así anda pateando el país y Latinoamérica. Bueno, dio la casualidad y la alegría que andaba por acá visitando a sus hijos. Y andaba con una computadora ahí, con un programita, y se instaló en casa, se quedó ahí, y nos propuso, Pau ya estaba con la panzota ahí de Nazarena, nos propuso grabar un demo, ¿sí? Que a nosotros nos venía bárbaro porque no teníamos ninguna grabación hasta ese momento. El trío Pirical era entonces ahí. Era la panza. El trío Pirical, sí, claro, era el trío Pirical. Bueno. Entonces, grabamos ese demo y salimos a repartir demos en la radio, en los distintos lugarcitos para tocar, y nos sirvió muchísimo, ¿no? Ese demo. Bueno, y después nos queda la idea de grabar un disco, ¿viste? Era siempre la idea que teníamos, bueno, la veíamos, pero siempre la veíamos imposible por una cuestión económica, porque nosotros vivimos de esto. Y no es que nos sobre, nos alcanza para vivir y somos agradecidos de eso, pero no teníamos una guita guardada como decir, che, sí, mira, la vamos a meter en el disquito, vamos a cerrar un estudio. Una semana y claro, grabar un disco. Exacto. Pero ¿quién llega? El duendecito de Tom llega al Valle en su colectivo, el Caracol Fakir, y nos propone grabar el disco, que él no tenía ningún problema, y fue así que se instala en casa. Terminado el Tantanacuy, él termina, nos dice, bueno, cuando termine el Tantanacuy, no, yo me instalo el colectivo, lo tenía que, lo había movido de acá de Los Hornillos hasta Barranca de los Loros, Así que esa tarde, el lunes, el martes a la tarde que terminó, bueno, la reunión donde hicimos un balance con toda la gente del Tantanacuy, el Tom dice, bueno, muchachos, suban que nos vamos a Las Tapias. Así que nos fuimos, tuvimos el placer de irnos en el Caracol Fakir, bueno. Y llegamos a Las Tapias y ahí al otro día ya empezamos como a acondicionar. Acondicionar el saloncito, un saloncito que tenemos ahí en casa, y empezamos a grabar este disco, ¿sí? Con todo el tiempo del mundo, con todo el amor del mundo, por eso nosotros somos súper agradecidos a Tom, porque Tom, grabamos algo y decimos, bueno, Tom nos decía, chicos, con toda confianza, si ustedes quieren cambiar cosas, quieren grabarle otras cosas encima, ¿sí? Bueno, lo escuchamos y sí, se nos ocurrían un montón de cosas, de meterlo, ¿viste? Cuando vos escuchás el tema, che, y acá podremos meter un plato, sí, acá podremos meter el redo, o una campanita, o una semilla, bueno, y nosotros, che, Tom, vos sabés, bárbaro, sí, ¿qué va a ser? Un termo más de mate, eso es lo que nos dice el Tom. Es estar trabajando con una persona que lo está disfrutando de la misma manera que vos. Él medía todo por un termo de mate, así que los termos de mate que nos hemos tomado con Tom, fueron los mejores termos de mate. Bueno, y así fue que por, habiendo grabado el disco, después nos aparece la posibilidad también de la editorial, de hacer conexión ahí con la editorial, que también nos ofrecieron. Bueno, fue como muy mágico, como decir, bueno, no sé, grabamos, la posibilidad de poder imprimir y que sea como muy simbólico lo que uno le puede ofrecer, ¿no? Pero así como sentir que lo estaban entregando de corazón. La misma sensación que nos pasó con el Tom y con los músicos que también participaron en el disco, todos los que participaron así como de onda. Y bueno, y como cuando quisimos acordar, teníamos un disco en la mano donde habíamos proyectado, bueno, y le pongamos las letritas, que las letras son las letras de Fabio, y los otros 5 temas nada más están enunciados, pero bueno, y ahí se suma Morina con unas fotitos de su rancho, y aparece una gráfica. Entonces, bueno, es como que se fue dando. Y cuando queremos acordar hoy, Canción Cercana es el trabajo colectivo de no solamente del dúo, porque el dúo venía con las canciones, trabajándolas, cantándolas, compartiéndolas, pero nos encontramos con un grupo de gente maravilloso que hizo que esto fuera posible, porque la verdad que si no... Imposible. No creo que... Económicamente no nos cerraba por ningún lado, no podíamos hacerlo. Y hoy por hoy tenemos un disquito en la mano, gracias a todos, o sea, esa es la sensación, es de gratitud, la verdad que es esa, ¿no? Porque, bueno, y este disquito, cuando vamos a otros lugares y nos preguntan lo mismo que nos estás preguntando vos, Pablo, ¿cómo hicieron ustedes, loco? Y lo hicimos de esa forma y le contamos cómo lo hicimos y los tipos se quedan mirándonos como, no lo entienden. No puede ser, ¿cómo puede ser? Sucede. Sucede. Pagar todo así. Después de que ya está hecho, pero ¿cómo? ¿Cómo? No. Como no, vendés no el disco y después le pagás. Claro, sí, eso después, está pasando. Ponele, desde el hecho de que pone el Pablito Merola, no está grabando los discos, él se los lleva a su casa y nos graba él los discos y me los trae a casa. Obviamente, todo desinteresadamente, nadie. Che, Fabio, vos te traje esto, ¿no? Sí, Pablito, todo bien. Después venimos acá, a la editorial, hacemos la parte de gráfica. Los chicos, ahí arriba nuestro. A la Marina con el yeso, imprimiendo tapa. Marina, Tom, a todos los chicos ahí. Che, yo termino la tinta encima, nosotros no entendemos cómo, con la pava. Es como entrar a un lugar, ¿viste? No, yo mucha tecnología. Y para mí la NASA pura, así, ¿viste? No puedo entender. Bueno, entonces... vienen y nos salvan ahí, no, pero acá hay que le ponemos tinta y bueno, y entonces digo, qué bárbaro, loco, y ojalá que podamos devolver todo esto, ¿no? Porque realmente eso se hizo a puro corazón y amor de todos, de toda la gente que fue un logro de mucha gente. Es que en realidad cuando se trabaja en colectivo pasa eso, vos decís devolver. Me parece que lo recíproco que se da justamente de que esa persona se esté alimentando de la misma manera que se está alimentando vos. Sí, digamos, que los chicos de la editorial, que Tom, como que todos están disfrutando de esa situación de la misma manera, como que Sí, yo creo que sí. Eso es, lo colectivo hace que no sea que estamos trabajando para el dúo Pircal. Sí, no, sí, estamos todos haciendo esto. Sí, no. Y eso lo pone en el otro lugar ya. Es así, como... es cierto. Sí, sí. Pasó eso ahora lo que contaba Fabio en esta mini gira a Tucumán. O sea, fue, chicos, bueno, hay tres lugares para ir a tocar. Está la Traffic de mi viejo y vemos si con el combustible. Y obviamente todos con esa misma sensación de ir a disfrutar, a compartir. La verdad que si no, es casi imposible. No lo podríamos hacer. Nosotros fuimos a Tucumán, tener una por compañía suerte, cubrimos gastos así. Todos los gastos, nos pusimos un mango. Hecho, como quien fuimos, dice. Quedamos hechos. Fuimos, vinimos felices, tocamos y bueno, y presentamos esto que lo presentamos ahí entre todos. Nos dimos el lujo de presentar el disco en Tucumán. En Tucumán. ¿Quién nos quita lo bailaba? ¿Y cómo sigue ahora? ¿Se sigue presentando el disco? ¿Cuál es la idea? Sí, seguimos presentando. La otra vez lo presentamos en Río Cuarto, ahí en tres noches, en un lugar muy bonito que se llama El Aicito, que es de un mahuaqueño que se instaló ahí por esos lugares. Compadre nuestro, Federico, un amigazo. Bueno, y sí, se ha ido presentando. Ahora, bueno, hay unas propuestas ahí de ir acá para el lado de Altagracia a presentarlo, a Santa Rosa de Calamuchita, por ahí, distintos lugares ahí, ¿no es cierto? Y bueno, siempre con Pau, con las ganas de seguir tocando el disco, obviamente, y de seguir haciendo cosas, digamos, no solamente... con el disco, digamos, ¿no? Se... Bueno, chicos, la verdad que un gusto enorme, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Así ahí compartir todo esto, todo este pedazo de historia. Siguen llegando los mensajes, ya está, muchachos, lo mando. No, era Jimé, parece. Ah. Vamos, gracias a ustedes, vuelto a decir, son unos genios. Aunque le hagamos esperar una semana para el premio. Un abrazo, no. Jimé, por fin te ganaste algo, Jimé. Bien, Jimé, bien. Bueno, nos vamos, sí. Y ahí vamos a cerrar el programa, obviamente. Cantando y tocando, ¿no? Como debe ser, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Como corresponde. Como corresponde. Sí. Así que... acá la patrona que me dice que cantemos. Diga a la patrona, toquen lo que quieran. Total, tenemos hasta la 1 de la mañana. Eso. Sí, nosotros tenemos niñeros, por suerte. La Romy, a cambio... No puede decir nada, ¿no? Después de lo que... Me mandó lo de catequesis, no se lo voy a perdonar. Bueno, gracias Fer, la verdad es que le hemos pasado, pero más que bien. Hermoso. Es como si estuviésemos en la mesa de la casa. Sí, sí, ni hablar, sí. Gracias por el café que nos han servido, los mates, la verdad que... Los bizcochitos, sí. Y bueno, entonces, bueno, vamos a hacer, este gato tiene una historia... Nosotros criamos un gatito de muy bebito, que tenía el pupito, el gato, porque lo abandonó la madre en la madriguera. Miren la historia que voy a contar, ¿no? Entonces, así, ¿quién de carajo le importa la historia del gato de ustedes? Pero bueno, nosotros, es tal cariño que le agarramos a ese gatito, que la madre lo abandonó en la madriguera en una lluvia, y lo rescatamos. Y bueno, el michino que vivió muchos años con nosotros, que se vino a vivir con nosotros tras la sierra... Y el tipo se buscó una novia, quién sabe, la cuestión que se perdió en el monte y no lo vimos nunca más. Siempre decimos que lo esperamos, que vengan con los nietos, con lo que sea, pero que vuelva con la novia, la esposa. Aunque sea a saludar. Aunque sea saludar, el ingrato. Ingrato. Entonces, se llama el atigrado por el pelaje que tiene el gato. Bueno. Es un gato para un gato. Ya se ha pasado de la raya, ya está la alpargata, me ha deshilachao. Me ha salido sin destino, sotre taladino, malevo y sin Dios. Es un michino insolente, de garra valiente y de pésimo humor. ternura, bonito, hermosura, cosita, mamá. Hoy le aseguro y no miento que este animalito me ha puesto contento. Porque no esté bigotón, le he escrito estos versos para hacerlos canción. Ahí va. Vamos, el gatito. Ahí bueno, toquen lo que quieran. Ah, otra, otra. Claro. Otra, otra. Toquen bueno, lo que quieran. ¿Pero cuál, la de él o la que le hicieron? No, vamos para el chango tras la sierra, ¿querés? Dale. La que le hicieron sería. Eso. La que le hicieron. Esto es una chacarera dedicada a José Luis Aguirre, que es un tremendo músico de Villa Dolores. Comenzamos el programa. Comenzaba el programa con un tema elegido por ustedes. El vientito de Achala. Sí, o sea, mi humilde opinión, que es uno de los mejores cantautores de folclore que hay en Argentina en este momento, porque tiene un... Es una obra bellísima la que tiene José Luis, no solamente los dos discos eso que tiene, sino que además tiene una bocha de canciones bellísimas que no están dentro de esos dos materiales. Bueno, y a él le canta a los personajes, siempre me dice. Entonces yo considero que él es un personaje y le hice una chacarera que se llama Pa'l Chango Tras la Sierra. ¿Vamos? ¡Epa! Para que no encuentre el tono, mierda. A ver, a ver. Ahí va. Otra oportunidad, vamos. Ay, Juna, viera ese chango que viene detrás la sierra, paciente como algarrobo, sonoro como la sequía. Agreste, cautivando a los presentes, no ha de mezquinar encantos. Habilo su pala cuerda, hermano de su paisaje, sus manos paloma en vuelo, perfumadas de yuyajes, porque ha pintado este suelo del color que corresponde. Dedico este verso al hombre por vaqueano y sabedor. La ira, la ra ra, la ra ra ira ra, la ira ira ra, la ra ra ira la ira ra. Parece corta la noche, si viene el vino ladero y se le mete en el cuero como un duende juguetón. Abrazo y trago sincero a este mozo soñador. La ira, la ra ra, ira ra, la ira ira ra, la ra ra ra ira la ira ra. Trovador de verdes montes, dulce arroyo de vertientes, qué lindo citas tus pagos y la estirpe de tu gente, porque ha pintado este suelo del color que corresponde. Dedico este verso al hombre por vaqueano y sabedor. Changuito. El chango está de cierre. Tu et tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Non, mais pourquoi vous leur parlez comme ça alors que vous savez pertinemment qu'elles aiment pas? Una entrevista es un espacio de amor. Un momento de escucha e intercambio. Una grieta que abrimos en la vida para que florezcan las palabras. Para conocer la vida de una persona y compartir su forma de contarla. Es un colchón de confianza con un micrófono de por medio y la afirmación de cuánto nos gusta escuchar historias.